Para terminar estos comentarios personales, a mí me sigue dando vergüenza que Luis Alba Castro siga de ministro del Interior y que el señor presidente de la República siga apañándolo. Hoy día el presidente ha dicho que va a haber cambios, pero no se sabe cuándo, cambios en el gabinete. Pero, caramba, uno esperaba que dijera algo sobre el Ministerio del Interior. Resulta, como ustedes saben, que el Ministerio del Interior se ha declarado impotente para comprar patrulleros y le ha dado esa tarea a Naciones Unidas. Y le ha dicho al PNUD de Naciones Unidas, señores del PNUD, cómprenme lo que yo no puedo comprar. ¿Y por qué no lo puede comprar? Señor, porque tengo tantos rateros en mi oficina que si yo intentara comprar patrulleros, me robarían. Oiga, pero usted es el ministro del Interior. ¿Cómo es posible que usted esté rodeado de rateros? Ah, es que soy ministro del Interior, pues, pero el cargo como que no me interesa, es político al final de cuentas. Esta vergüenza por la que nos ha hecho pasar el gobierno aprista es una de las vergüenzas mayores que yo he vivido como peruano, como periodista y como ciudadano. Durante la época del fujimorismo hubo muchas vergüenzas, algunas francamente de escándalo internacional, pero veo, y creo que esto es un sentimiento popular cada día más extendido, que ese estilo de gobernar, ese estilo de defender lo indefendible y de apañar a cualquiera que sea parte de la mafia central del poder, ese estilo se mantiene, ¿no? Por ejemplo, se dice, la prensa chicha asquerosa que inventó Bresani, que hizo Dufour, que interpretó Olaya, que financió Montesinos, que se creaba, en titulares por lo menos, en el servicio de inteligencia, ¡qué terrible! Sí, era repugnante, era asquerosa, y fue un invento electoral de Fujimori, claro que sí. Pero la pregunta es, ¿y ha cambiado mucho eso? ¿Y ustedes no leen prensa de 50 céntimos producida por los grandes holdings de la gran prensa peruana, en donde de pronto hay una nota muy escandalizada respecto de un delincuente sexual que ha violado, un mototaxista que violó a una niña de 16 años, ¿no? Y en la página siguiente está la sección que dice, Potoncita ofrece grandes y mejores servicios. Niña A1 o chica A1, todo lo que usted pueda imaginarse. O sea, 50 avisos de ese tipo. Y entonces la pregunta es, vamos a ver, ¿hemos cambiado? ¿Hemos cambiado o hemos cambiado de nombres? Nada más. Es una pregunta que no puedo responder porque no tengo derecho de responder, soy un periodista y nada más que eso, pero quisiera que se hicieran ustedes, radioescuchas, esa pregunta. ¿Qué tanto hemos cambiado moralmente desde el fujimorismo que pudrió al país ahora? En donde Gino Ríos Patio es el procurador que controla al gobierno siendo militante aprista y habiendo sido abogado asimilado a la Fuerza Aérea del Perú en la época del fujimorismo. Pregunto nada más.